yo como profesor, que están trabajando con ellos, que están enseñando a ellos. Entonces, con la dinámica que tengo, utilizo la mejor forma, la mejor forma para que ellos podrían entender y también podrían trabajar y duplicar lo que estamos haciendo en el hospital con los haitianos. Lo que estamos enseñando son los temas médicos para que ellos como profesionales podrían entender bien a los haitianos que no hablan español. No es difícil, es fácil sobre la voluntad que tiene la persona. Si la persona tiene mucha voluntad para lo que quiere aprender, se puede aprender todo lo que quiere.